al juguete que de niño, con el alma ambiciones, mas resultas como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos. Mi penitencia, cuánto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto, tiene espinas el